Ciudadana 103.3 FM con Rosana. Buenas noches, Rubén, ¿cómo te encuentras? Bien, bien, y agradecería que hablas un poquito más alto. Bien, ¿ahí me escuchan? Sí. Bueno, muy buenas noches a todos los que escuchan. Desde acá, desde la clásica esquina del Valle Miren, nuevamente con el programa Desde el Corazón. Agradecemos su participación cada jueves, porque para nosotros es un agrado estar compartiendo este espacio con ustedes, donde han transitado diferentes artistas, diferentes historias de vida, y esto es lo que nos queremos enfocar, ¿no? Los diferentes matices que van apareciendo en el día a día, en nuestras vidas, las diferentes historias, en cómo se desenvuelve cada uno de nuestros entrevistados. La idea es que alcanzarles a sus oídos los diferentes, digamos, colores, sabores y sonidos que podemos encontrar en el día a día con nuestro vecino, con nuestro amigo, con esa persona que estamos viviendo hoy. ¿Qué encontramos a través de la historia, a través de la sonrisa? ¿Qué secreto se esconde atrás de cada mirada? Muchas veces hemos pasado por la persona que nos llama la atención. Entonces, vamos a jugar un poquito con la magia de la imaginación, y vamos a dejar volar esas alas, esa magia, para llegar a esos lugares y dejar esas puertas a través de la vivencia de las personas. Vamos a saber cómo son sus vivencias, vamos a saber cómo sienten, cómo viven. Y bueno, lo importante de acá un poquito es transmitirlo el día a día, ¿verdad? Me encantaría, la verdad, poder hacer este programa un poquito más interactivo, sabiendo qué es el motivo de ustedes, a quién les gustaría entrevistar, qué historia sería la que quisieran traer acá a la radio, y bueno, ustedes mismos preguntarles, ¿verdad? ¿Qué los motivó a determinada forma de vida? No sé, la verdad que en este momento me gustaría que en esta silla que se encuentra vacía, a mi izquierda, estuvieran interactuar así, bueno, desde la magia, desde el encuentro, desde el amor. Y como dice el programa, desde el corazón. En este momento estoy iniciando un vivo en Facebook, así que si ustedes quieren encontrar una pregunta, mi nombre es Rosana Rodríguez, me encuentran como tal en el Facebook, y desde allá, desde ese espacio, pueden ir entrándome las preguntas que ustedes deseen. Ahora, antes de que vengan nuestros invitados, les voy a hacer a entender una invitación desde un taller muy, muy, muy especial, que se llama Goma sin Violencia. Va a venir a darlas un ser maravilloso que se llama Kelson, que va a estar en la radio cuando llegue a Uruguay, viene desde Brasil, va a estar presente en nuestro país los días 8, 9 y 10, dando un taller de Goma sin Violencia. Ese taller lo vamos a estar haciendo desde el ARA Rincón de Pando, donde la veterinaria a cargo, Rosana Busti, nos abre las puertas de sus alas para que desde allí tenga los primeros contactos con el caballo, los primeros contactos con la goma sin violencia, la goma india, aquella goma que se retrotrae a nuestro antepasado, su vínculo con el caballo, su manera de establecer una relación, no desde el miedo, no desde la imposición, sino desde el conocimiento. Hace aproximadamente unos 2 meses, muy poco tiempo y muy corto, Tuve el agrado de participar en uno de esos talleres donde pude pararme al lado de una potra salvaje, hermosa, Kumaí. Y bueno, y lograr a través de este conocimiento que imparte Kelson, llegar a formar un vínculo donde realmente se sentía fluir al animal de una forma maravillosa. Yo que soy una persona muy miedosa, imagínense que un caballo tiene 500 kilos y nosotros parados al lado de ellos somos muy chiquitos, ¿no? Y habrá que establecer un lazo de confianza, de respeto y de conocimiento. A través de este profesional, o sea, de su mano, es posible empezar a conocer y a crear esos vínculos desde el respeto, desde entender el diálogo del caballo, por qué mueve sus orejas, por qué baja la cabeza, hacia dónde se mueve, si se acerca o no se acerca a la persona. Bueno, esos códigos que tienen los equinos, él te los transmite y realmente es una forma muy noble de aprender y de acercarnos a los caballos. Me encantaría que alguno de ustedes pudiera acercarse a tomar este curso. Ya les digo, va a ser en el Conde Pandos, en el Aras de la señora Rosana Agustín. Y las reservas para este espacio es a través del número telefónico, a través del 092-721-135. Se va a hacer durante 3 días. Los espacios son limitados, los grupos. Probablemente podamos estar llegando a trabajar con unas 8 personas en el ruedo, quizás alguna más, pero es muy limitado el ingreso a ruedo. Se hace personal, es un alumno, Kelson y un caballo. En este caso va a haber 2 de las potrancas, serían Caspa y India, que son las que están en Omar. Y hay entre 4 a 6 potrancas más que cuyos nombres no los conozco, pero que van a estar disponibles para esta experiencia. Quizás tú, que me estás escuchando, seas una de las personas interesadas en llegar a este taller, a este curso, donde evidentemente estaremos impartiendo y estaremos otorgando los diplomas a los oyentes y a los participantes. El ingreso al ruedo, al círculo, va a estar limitado. El costo es un poquito superior al de oyente, pero cualquiera de las 2 formas en las que pueda tomar este taller y este curso te va a ser de muchísima utilidad. Si tienes un niño donde quieras llevarlo para que sea su primer encuentro con el animal, va a haber un espacio para ellos donde Kelson les estará enseñando a nuestros pequeños también la historia del tabaco. Así que bueno, te podés reservar tu espacio a través del 092-721-135. Te podés optar por la opción con almuerzo o sin almuerzo. Los cursos se extienden desde las 9 de la mañana a las 5 de la tarde. Hacemos un break para compartir conocimientos, para intercambiar lo que nos ha sucedido dentro del curso. Porque también, como bien sabemos, los caballos nos mueven emociones. Por más que no sea lo que se esté buscando, nos mueven emociones. Y suceden cosas dentro de ese pequeño ruedo que es tan bueno compartirlo, dialogarlo y llegar a comprender por qué. El caballo sanador está en el momento en el que te para salvador. Ethel, ¿cómo te encuentras? Buenas noches. Estoy acá desde Radio Ciudadana, transmitiendo en vivo. Estamos esperando que se presente uno de nuestros invitados, el amoroso Gastón Silva, con su mini comparsa, mi pequeño amigo. Estará seguramente cerca de 8:30, 9:15, estará haciendo su ingreso al Vale Mío. Así que aquellos que quieran arrimarse, bueno, están más que invitados. También a la brevedad vamos a tener una sorpresa donde van a poder tener reservas para cenas bailables. en una mente moviendo mi calle, que dentro de muy poquito les iremos avisando fechas, días y artistas. A ver, tengo tres personas maravillosas en este momento dentro del chat y bueno, me gustaría que si quieren hacer alguna pregunta sobre lo que es la impronta con un potranco, con una potranca sin nomás, los primeros acercamientos, ya les digo, Kelson vive en Brasil, se va a arrimar a nuestro país, es un maravilloso profesional, una excelente persona. Y me encantaría que alguno de ustedes, alguno de mis oyentes, pudiera estar presente en este evento, donde, bueno, si alguno no llega al pago total del evento, me lo puede decir y puedo hacerle aunque sea media beca o puedo hacer una invitación con oyentes también para que puedan estar participando. Bueno, les cuento un poquito. Cuando uno se acerca a un caballo y a uno fue domado, ¿no? Que no entró en contacto con el hombre, es una experiencia quizás un poco conmovedora para las dos partes, ¿no? Tanto para el potrillo como para nosotros. El miedo, el quiero pasar, las emociones, están a flor de piel. Y tanto el caballo como nosotros lo estamos sintiendo. En esos primeros pasos, en ese conocerse, en esos movimientos, en ese acercamiento, en ese ver si te presto mi confianza o no del animal cuando te está oliendo. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos. Bueno, amores, hacemos una pausita. Buenas noches, amada familia, porque ya pasamos a ser una familia. Acá en el corazón que se extendió ampliamente, porque tenemos un invitado de honor. Hoy está en su vuelta al sol, Edgardo Acevedo. Edgardo es una figura del carnaval, es un partener como pocos. Su luz realza la belleza de la dama que tiene al lado y viceversa. Amado amigo, ojalá este carnaval nos encuentre bailando juntos y quiero que me cuentes, en tus viajes por el mundo, ¿cómo sentías esa falta del tambor? Eso es un placa. Por más que viajes en el mundo, el tambor es nuestro. Es nuestro, ¿no? Y obviamente se extraña. Y se extraña. Lo llevas en la piel. ¿Y podías reunirte en esos paisajes lejanos y transmitir nuestra música y ese amor que tenés por él? Contame un poquitito del paisaje más hermoso que viste y del más triste en el exterior. Hoy que estamos celebrando este nuevo comienzo, esta vuelta al sol, donde hay que abrir ciclos y cerrar ciclos. ¿Cómo te encuentras parado aquí en este paisito hoy? Mira, yo estuve contando este momento que esto de Rusia, todo lo que está pasando hoy en día, pero ahora es un paisaje hermoso, lamentablemente, lo que está pasando ahora. En un texto de Ucrania también, que es muy difícil que reconocí, gracias a los amigos que van a Cuba, me llevaron, y la verdad es que conocí su paisaje hermoso, lamentablemente lo que está pasando hoy. ¿Querés mandarles un mensaje en su idioma? Nos vamos a encargar de que les llegue este programa. Mis amigas, los Javier Delgado, Salata, Mami, mi amiga, y ellos lo llevaron a recorrer ese mundo, la verdad, divino, nunca me quieren conocerlo. Lamentablemente, todo esto es una pasado de un día. Es un remover, es un cambio. Es un cambio. Eso ya pasó hace 15 años, 10 años, 15 años. Yo viajé y la verdad que lo que veo ahora es que yo viajé. Porque veo esa cosa de tu vida y nada, te mal. Te remueve. Ese paisaje, esa hermosura de estructura, el esplendor. El esplendor, por tanto, yo llegué ahí, a ese país, y ver ahora es muy peligroso. Porque yo tengo fotos, tengo recuerdos, y la verdad, es el mejor recuerdo. Hace mi cumpleaños ahí también, como hoy. Muchas gracias por gracias a vos porque nos abriste la puerta de tu corazón, por animarte a venir en este día tan especial y regalarnos tu presencia, tu baile, tu sonrisa, porque creo que acá cada uno de los que estuvo a tu lado sintió compartir contigo desde el amor. Es una alegría, ¿no? La verdad, una alegría impresionante. Y vamos a agradecerle al tío Ricky que se nos apareció. Con la torta, con sus comidas que bueno, la vamos a probar. La vamos a probar. Así que, bueno, ahora estás un año más joven. Estamos en los 15. Estamos en los 15, qué divino. Yo te sigo este año, mi amor. En los 15, sí. Así que vamos a gastar la calle bailando juntos. Yo te prometo a vos que vas a tener al paso para bailar contigo, corazón. Que quede ahí, no puede salir de este año, pero vamos a salir lo más juntos. Ahí está, a festejar los 15 por lo alto. Totalmente. El candombe va con nosotros. Pasan cosas, pero es nuestro. Es juventud, es fuerza y rebeldía. Creo que es lo que nos mueve a los candomberos, ¿verdad? Es el latir, esa fuerza, esa sangre que ruge. Y por eso nos mantiene jóvenes. Y vos estás divino. Te digo, mi amor, me casaría contigo si no fuera casada. Y está ahí atrás. Ay, Dios mío. Escuchame una cosa, ternura. La mejor comparsa que recuerdes haber salido. Y tuve que llamar para comer con Barça, que la verdad es que tuve la oportunidad de salir, tuve 4 años que me llamó, y la sabía de los ojos. Y hice la comparsa acá, que empecé con mi corazón, y le agradezco. Todo lo que sos. Sí. ¿Y fue en que te formaste o ya? Ahí no me formaste, ahí me enseñaron a bailar. La verdad es que me enseñaron, yo venía de otro palo, de la revista, y ahí me enseñaron lo que es el nombre. Celia, sí, que te enseñaron, la verdad, que no va a y siempre hay una colora para asistiendo. La verdad, que no me comparsa que salí y se la dejo siempre. ¿Y tu sueño? ¿En qué comparsa te gustaría salir? Qué pregunta, qué pregunta. Me gustaría hacer teatro. Teatro. Bueno, volver al teatro. Qué hermoso. ¿Y qué tipo de obra? ¿Qué personaje serías en tu obra de teatro? No, pero a mí me encantaba la Lucia. Que venga. Que venga, que fluya. Vamos a pedir al universo que aparezca esa obra aquí ahora y que te llegue. Totalmente, muchas gracias. Las gracias a vos y mira, yo creo que te voy a cortar esta entrevista porque no te gusta hablar mucho. Pero te voy a pedir un mensaje entonces para tus amigos, los que en este momento están en ese gran cambio, ¿qué les dirías? Ese país tan hermoso que un día te abrió sus puertas. Que sigan luchando, que sigan con fe, y bueno, no puedo dar más. Muchas gracias. Gracias, sos un amor. Gracias. Te lo mereces, te deseo a tus amigos. Se agradezco a toda la gente que me manda mensajes, muchísima gente de todos lados. Se agradezco de corazón, la verdad que me hicieron sentir bien. Muchas gracias. Y esperemos entonces que este carnaval nos encuentre formando pareja. Si es posible, tenemos que hacer eso. Nos vamos a gastar. Nos vamos a gastar. Mi amor, muchas gracias. Y este fue un diálogo desde el corazón. Gracias. Buenas noches. Bueno, muy buenas noches para todos los oyentes de Radio Ciudadana. Desde aquí, desde la clásica esquina del Valesmín, 8 de octubre y Esmiden, damos comienzo a Desde el Corazón. Hoy nuestro invitado estrella, el señor Gastón Silva. Buenas noches, Gastón. Hola, hola, buenas noches a todo el público presente y a los que nos están escuchando por la radio. Bueno, dándose señal de vida. ¿Quién viste calza? Gastón Silva, pequeño río, con la mini comparsa Mi Pequeño Gran País. Gastón, Mi Pequeño Río, corazón grande, cubriendo la alfombra roja de la calle, llegó a la clásica esquina del Esmide. Qué honor haberme cruzado contigo en este pequeño paisito donde el cielo celeste es un manto bendito. Muchas gracias por estar acá. Bueno, por favor, las gracias son siempre mutuas, es lo que siempre lo recalco y no me canso de decirlo. Yo, con toda la humildad que tengo, que viste y calzo, me siento un eslabón más social y cultural de este pequeño gran país. Gastón, cuando tú me hablas de lo social, ¿qué te mueve cuando vos llevas el candombe a las calles, no? ¿Qué sentís? Y siento mucha nostalgia, mucha alegría, y nostalgia porque hay muchos compatriotas, muchos uruguayos que por distintas razones están lejos del país, que fueron abriendo caminos por otro lado, ¿verdad? Y como mi hermana está en la Florida, Miami, hace más de 20 años, y como ella, unos tantos, también en el tiempo del 2002, por ahí, partieron rumbo a su futuro, ¿no? Y bueno, ellos son también el eslabón social que también me empujan a hacer lo que hago, que lo felicitan a todo el grupo, lo que transmitimos, y es esa, somos lo que transmitimos. Sí, en verdad sí. Cuando nosotros queremos dejar una... Esto es lo que tiene la radio en vivo, ¿verdad? Me gusta. Cuando queremos dejar esa semilla que va a ir brotando los corazones, a veces no nos damos cuenta de la dimensión a la que va a llegar esa planta, ¿no? Hacia dónde se extiende. Esta radio, la verdad que hemos tenido la suerte de que sale a varios países. No solo de habla hispana, sino también desde Estados Unidos y toda Latinoamérica. Ahora un ratito le vamos a dar entrada a Rubén y le vamos a preguntar cuáles son los diferentes países, pero bueno, Estados Unidos, Argentina, Brasil, si no me equivoco, Canadá también. Lo vamos a detallar en un rato. O sea que este candombe nacido en esta tierra de sol hoy va a cruzar océanos y tu voz va a ser ese cantar de trinos que quizás en algún amanecer nos estén escuchando. Bueno, muchas gracias por los elogios. Por dentro me hizo sentir, me puse colorado. No, ay, qué no, difícil. No se me nota, pero me puse colorado. Qué lindo sacar una sonrisa a la gente, ¿verdad? Sí, sí. Qué hermoso. Gastón, has venido acá y te voy a preguntar un poquito desde el ámbito de tu hogar, ¿no? Porque realmente veo que tenés una familia que es bellísima. Te ha acompañado tu esposa, tu hija. La belleza de tu hijo que toca ese tambor. Y hoy vino la nieta. Paulina. La primera vez que hablamos me acuerdo que la estabas cuidando. Ahí va. Estabas cuidando a Paulina. Creo que uno ser abuelo es una etapa mágica. Bendición. Es una bendición, qué belleza, ¿no? Pero yo veo en tu familia un lazo de amor muy bonito. Muchas gracias. Y así que contame un poquito ese día, ese amanecer, abrir los ojos y decir, buenos días, mi amor. Y tenés esa reina al lado. ¿Qué sentís cuando la ves? Se lo digo todos los días. Le digo, good morning, how are you? Buongiorno, buona mattina. La enloquecés, pobre mujer. El tema es que para que vos seas un gran artista tenés un respaldo muy hermoso. Y sí, yo pienso que eso es la energía que vos volcás a la gente. Muchas gracias. Y se nota. Se nota tu calidez y se nota la calidez de tu familia. Así que ahora yo me voy a callar un ratito y te voy a decir que vos me regales una anécdota, la que te venga a la cabeza en este momento. Anécdota tengo varias y en este momento a ver cuál se me ocurre. Anécdota, papá. A ver. Tengo una muy linda. Estábamos actuando en la zona turística, en el circuito turístico del Mercado del Puerto, y estaba lleno de turistas por todos lados, pim, pum, pam, así. Resulta que foto para acá, foto para allá, filmaciones. Y dicho aquí, se va esa persona, esa familia, y cae en Miami, que resulta ser que era vecina de mi hermana. Y me dice, pa, estuve por tu país, bajé al Mercado del Puerto, estuvimos comiendo en el brasero ahí. Y había unos muchachos con unos tambores, un moreno simpático, terrible onda. Me saqué foto con él, bailé con él. Mi hermana la dejó hablar. Dice, ese muchachito terrible onda, ese es mi hermano. Dice, qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso. No, y así muchas anécdotas, muchas. Es una caricia al alma cuando sí, la gente recibe el arte, sí, porque es un arte el bailar, el regalar una sonrisa, el llevar ese ritmo en la piel y transmitirlo. Yo pienso que la música es un regalo de Dios y el músico es un instrumento de Él. Lo que le voy a decir es que yo hago los dos ritmos, candombe, samba y candombe. Pero una vez que me metí a full con el candombe, de las entrañas, me atrapó de una manera que, digo, por algo pasan las cosas, ¿no? Sí, es verdad. Sí, tengo, por más o menos lo que tengo entendido, que has empezado más bien con un origen en samba, sí, sí, antes que el candombe. Claro. Porque vivías más hacia el lado de la frontera, ¿no? Sí, más bien la familia de mis padres, de padre paterno, que eran 12 hermanos, 9 varones y 3 mujeres. Son los Silva allá de Tranquera, de Ripera. Dios mío. Y del otro lado, parte materna, soy familia Carpintero y también ahí el candombe. Ahí surgió, ahí fue la cuna del candombe. Sí. ¿Sabés que te está mandando saludos Marco? Marco Mata, que es una personita hermosa que me acompaña día a día. Mis saludos, Marco. Muchas gracias por estar. Estás saludando, muchas gracias. Y bendiciones y buenas vibras, como siempre. Te está saludando María Portillo, que me pidió que la entrevistemos. Va a venir un día acá, María. Bueno. Y quiero hacerte otra pregunta. Sí. Vos guías ese pequeño grupo y has tenido la suerte de que las familias te abran las puertas a sus momentos más íntimos, ese casamiento, cumpleaños. ¿Y cómo se valora? Es impresionante porque es lo que trato de transmitirle e inculcarle a los chicos, como a mi hijo que está en la parte de percusión, que le digo que si habrá que valorar, porque en momentos de pandemia que se cerraron los clubes, los salones, las chacras, que se empezó a reducir la parte de la comunión, la gente nos abría las puertas de las casas. O sea, ¿no? Aparte, como es el show de nosotros, entramos sin amplificación, es colgarnos los tambores, el saxo, trompeta, trombón, y entramos por el comedor, por la cocina, hasta llegar a la barbacoa, o mismo en el salón, eso se valora y mucho, porque yo me pongo en el lugar del otro lado del mostrador, de la familia que nos contratan, y digo, pucha, ¿quiénes son los que están entrando, no? Qué honor. Y pienso que vos sabés llevar esa bandera, ¿no? Porque la bandera de la alegría, del amor, la llevas muy en alto. Sos una persona que entras y realmente dejas muy buena onda. Muchas gracias. La mayoría todos aceptaron eso, ¿no? De, de, de cómo la llevaba, con orgullo. Y hubieron algunas personas que lo cuestionaban de cómo poder llevar la bandera, ¿no? Y ya, le hablaba con todo respeto, pero que uno trata de inculcar el respeto y ni se imagina con el respeto que llevo el pabellón nacional, ¿no? Aparte, eso refleja el amor por nuestra tierra. Que realmente no tendríamos que sacarlo solo en fecha patria, ¿no? Tendríamos que sentirnos honrados de pisar este paisito que está tan lleno de riquezas y a veces tan olvidado. Poder llevar el candombe a los distintos lugares, quizás no solo te abre las puertas de los corazones y de las casas, sino a un mundo que quizás no te lo habías imaginado cuando zambabas en la frontera. No. Y inclusivemente, gracias a la música, digo, soy un bendecido, que yo siempre me bauticé y digo que soy millonario en vida. Y es solo para entendidos. Muchos me tratan de loco, filósofo. Soy como soy. soy como soy en el sentido, no es como para que me quiera todo el mundo, sino es que soy así, espontáneo, ¿no? Entonces, hay muchas veces que uno dice, bueno, ¿qué está diciendo este muchacho? Pero es por ahí, yo me siento misionero en vida, porque, vinimos sin nada y nos vamos sin nada. O sea que lo importante del viaje es el minuto a minuto y el día a día. Oh, sí, y cada vez lo valoro más. Es verdad. Cada vez lo valoro más. Cualquier circunstancia, anécdota, vivencia. Bueno, este momento para mí es genial. Tratar de transmitir lo que es uno como persona y tratar de inculcarle a estas nuevas generaciones que está muy difícil. El compartir, a veces el compartir en grupo se está perdiendo por la tecnología, sí, ¿no? Sí. Las llamadas, el WhatsApp, los chats, sí. Están haciendo que pierdamos esa juntada donde capaz intercambiamos no solo palabras, sino abrazos, afectos, sonrisas. Es eso, sin querer queriendo, yo se lo digo como se lo digo a mis hijos y a todo el entorno, que es más tecnología, más adelanto y menos comunicación. A eso nos quieren llevar. Y estamos peleando por eso. Y la mejor arma es la sonrisa, un te amo, un te quiero. Una novio. Soy un desastre en inglés yo. Yo también. Bueno, yo creo que fueron buenos si me tiraron con el español, porque otro idioma no lo hubiera podido hablar. Pero está. Lo importante es nacer cada día como el sol de nuestra bandera, llevar esa luz, llevar ese calor y agradecer ese manto que nos extiende nuestro pequeño país. Sí. Y que seres como vos pongan la magia del sonido, el latido del tambor, es muy importante. Quizás hoy no te estás dando cuenta cuántos corazones entraste, cuántas vidas cambiaste y cuántas sonrisas robaste. Sí, todavía no caigo y yo me emociono mucho. Me emociona porque gente que viene del exterior me abrazan y se manifiestan. Lloran emocionados, hombres, mujeres, abuelos de 80, los niños, que sin querer queriendo también, todas las generaciones. Es impresionante. Gastón, ¿qué te gustaría si vos tuvieras que decir, hablar con dos personas? En este momento vamos a invitar dos personas imaginarias. Vamos a invitar en esta mesa a un niño que está comenzando su vida y a un abuelo. ¿Qué diálogo tendrías con ellos? Y el diálogo que primero, presentarme como persona y me siento bendecido por tener esas dos generaciones, el abuelo, el niño, el nieto, y que estamos en la misma sintonía y ellos se entienden. Es impresionante. Es impresionante. Yo creo, sin querer queriendo, sin haber estudiado, estoy haciendo docencia. Qué belleza. Docencia. Qué belleza. Bueno, yo pienso que la vida nos pone en los lugares que nos necesitan, ¿verdad? A veces nosotros buscamos y nos preguntamos para qué vinimos, queremos ser importantes, y el para qué vinimos es para ser felices, y la importancia es que nos amemos. ¿Cuándo aprendiste a amarte? ¿Cuándo te diste cuenta que Gastón es ese diamante que brilla y lo abrazaste? Wow, y fueron etapas. Fueron etapas y lo fui descubriendo de a poco. Pero, o sea, es impresionante lo que he logrado en lo personal, ¿no? Que no es fácil explicarlo. Más bien, no le encuentro explicación, más bien, ¿no? Y el día que encuentremos las explicaciones a nuestra vida, creo que es el día que tenemos que ir, ¿no? yo te digo, yo cuando escucho tu tambor, cuando veo tu sonrisa, cuando te veo bailar, es como que te transportan a ese universo de la alegría, bueno, donde todo es posible. Donde si había una tristeza, se va corriendo porque ya no le queda lugar. Y es muy lindo que hayas venido acá. Para mí es muy importante el haberte conocido, porque realmente... Es mutuo, muchas gracias, es mutuo. Muchas gracias. Considero que sos una persona real, sana y muy noble. Muchas gracias. Así que a veces me quedo sin palabras. Bueno, en este momento me encantaría que estuviera tu señora por acá para hacerle una preguntita, pero sí, se nos iba a esconder o se anima a venir. Bueno. Andrea Camacho, presentás en administración. Estamos invitando a la señora de Pequeño Río para que nos cuente un poquito qué es amanecer con este hombre, porque yo me imagino que esta mujer no debe tener la vida nada fácil, ¿eh? No se crean ustedes que no debe estar en una posición muy cómoda. Ahí viene con su nietita en sus brazos. Esta belleza, por favor, miren eso, qué divina, bienvenida, hermosa. Buenas noches. Qué rico que está ese dedo, por favor, qué rico. Bellísima, nos el papá. Y el tata. Queríamos preguntarte un poquito, ¿qué sentiste cuando conociste a este campeón? Ay, hace tantos años. Hace muchos años, pero ese hace muchos años crece de una manera incontrolable ese amor, ¿no? Crece sí, día a día. Sí, sí. Porque uno los mira, creo que se nos fue la... Ahí, bien. Hola. ¿Se escuchan de ella? Bien. Uno los ve y realmente ves a uno los ojos del otro. Y aunque la entrevista es para Gastón, creo que no sería justa si no te hago una pequeña entrevista, porque creo que sos el alma de él, creo que sos su sonrisa. Bueno. Y creo que no le gusta hablar, ¿eh? No. Así que vamos a hacer una cosa, te vamos a decir muchas gracias por acompañarlo. Bueno. Muchas gracias por prestarlo, porque estás sacrificando horas de tu amor, de tu pareja, para que vaya a llevar esa alegría a distintos hogares. Así que te agradezco por miles de personas que han compartido esa música y la de tus hijos. Muchas gracias. Muchas gracias, mi amor. Te libero, así no te pongo incómoda. Muchas gracias. Bueno, vamos a una pausa. Y ahora en un ratito va a llegar un poquito de música, va a haber algún canto. ¿Querés que yo quede alguna canción? Thank you. clavado, estoy herido. Estoy ahogado en un mar desesperado, te lo digo amor. Estoy ahogado en un mar desesperado, te lo digo. Sigamos con la movida entonces. Regálame un momento solo para darte. Ya sé lo de conocer, vine a presentarte. Mario Cereza, te vi no sé cómo un perrito este tiempo. Si me prestas un beso yo te lo devuelvo. Te juro que no sé qué me pasó. Estoy alucinando, por favor. No hagas sentido esto. El señor es que comió buen suspiro. Ya me pega la mente en el lugar. Ahora que te veo en este lugar. Entiendo que contigo cosita preciosa tenía ese hijo. Y que sea como tú. Con esos ojos que enamoran. Con esa misa encantadora, tus manos, tu pelo, tu cara bonita. Y que sea como tú, porque como tú no hay otra. Con un beso en tu boca, te juro sin duda la vida de mi vida. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, yeah. Perdóname si no te quedé sin aliento. Ay, me estoy enamorando sin querer, no. Juro que no sé qué me pasó. Estoy alucinando por tu amor. No he sentido esto. El sueño despertó mi ojo en suspiro. Ya le pegué a la gente en el lugar. Ahora que te ve en este lugar. Me pido que contigo cosita preciosa me mirase a mí. ¡Arriba! Y que sea como tú. Con esos ojos te enamoras. Con esa mesa encantadora, tus manos, tu pelo, tu cara bonita. Y que sea como tú, porque como tú no hay otra. Con un beso en tu boca, te juro sin duda la vida de mi vida. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, yeah. Que la vida no importa más que tú. Yo solo quiero a alguien como tú, como tú, como tú, como tú, mi amor. Ya le espera la mente en el lugar, ahora que te veo en este lugar. ¡Martes! Y que sea como tú, con esos ojos que enamoran, con esa mesa encantadora, tus manos, tu pelo, tu cara bonita. Y que sea como tú. Porque como tú no hay otra, con un beso de tu boca, te juro sin duda daría mi vida. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, yeah. Bueno, muchas gracias. Bueno, que siga la movida. Te vi, no quiero molestar, no me pude aguantar, tenerte tan cerquita y decir que linda estás. Sé que andas con él y por lo que se ve, él no te cuida tanto como yo lo puedo hacer. ¡Oh! Dime si no duele tener tanta belleza. No hace falta luna si está tu sonrisa, la noche perfecta para ser cucharita. Decídete quedarte de una vez, que mañana te despierto con café. No hace falta luna si está tu sonrisa, la noche perfecta para ser cucharita. Decídete quedarte de una vez, que mañana te despierto con café. ¡Arriba! Quédate conmigo, o quiero que vivamos juntos. Quédate conmigo, no quiero perderme ni un segundo. Quédate conmigo, para dormir en tu mirada. Quédate conmigo, despierta contigo todas las mañanas. ¡Oh! Muchas gracias. Bueno, ya me agarraron, bueno. Bueno, me voy con esta entonces. Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la la la la. Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la la la. A veces llega la lluvia para limpiar las heridas, a veces solo una gota puede vencer la sequía. ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si duele una pena, se olvida. ¿Y para qué sufrir? ¿Para qué? Si así es la vida, hay que vivirla. Voy a reír, voy a bailar, voy a gozar, voy a vivir el momento para encontrar el destino. Voy a escuchar el silencio para encontrar el camino. ¿Y para qué llorar? ¿Para qué si muere una pena? ¿Para qué sufrir? ¿Para qué? Si así es la vida, hay que vivir. La la la, voy a venir, voy a bailar, vivir mi vida, la la la la. Voy a venir, voy a vivir mi vida. ¡Hasta la próxima! Muchas, muchas, muchas gracias y te esperamos dentro de poquito para una entrevista. Seguimos con Mario Cereza. Mario, ¿qué canción vas a cantar ahora? Bueno, me gustaría que mientras el público descansa, bueno, voy a hacer un temita que lo pasé por WhatsApp en el grupo de La Delantera, por el Día de la Mujer, que a la gente le gustó el grupo, y bueno, la voy a tocar en vivo, esperando que les guste. Muchas gracias por este momento precioso de amigos y bueno, bendiciones para todos. Gracias. Rosana me pidió que se la cantara. Cuando yo nací, ella ya arrancaba suspiros y andaba distintos caminos buscando el amor. Con tanta inocencia y dulzura, pasión y locura, ella todo lo dio y recibió traición. No fue fácil para ella ver que el mundo no era como lo soñó, conocer el amargo sabor de sufrimiento y aprendió a perdonar y olvidar con el alma, y se hizo tan fuerte y tan grande, dio golpes con la vida y jamás se rindió. ¿Qué mujer como un hombre la puede perder? ¿Qué mujer ha venido a este mundo a vencer? Cuando más se le pasan los años, la veo más bella y no puedo entender que siga tan sola la vida buscando querer. ¿Qué mujer como un hombre la puede perder? ¿Qué mujer por dentro y por fuera, con solo mirarla me envuelve en placer. No quiero que siga tan sola, buscando querer. Qué mujer, como un hombre la puede perder. Qué mujer ha venido a este mundo a vencer. Cuando más se pasan los años, la veo más bella y no puedo entender. Que siga tan solo en la vida, buscando querer. ¿Qué mujer como un hombre la puede perder? ¿Qué mujer ha venido a este mundo a vencer? Es tan bella por dentro y por fuera, con solo mirarla me envuelve en placer. No quiero que siga tan sola, buscando querer. Hacemos los dos, dale, los dos, dale, vamos. Buscando querer. Arre. Thank you. Cuando estudiamos, decimos sí con nuestros hechos, decimos sí cuando trabajamos, decimos sí por nuestros derechos, decimos sí, decimos sí. Decimos sí porque queremos que nos entreguen nuestras empresas, decimos sí porque podemos que no nos quiten nuestras riquezas, decimos sí. Decimos sí, decimos sí. No todo es no, no todo es no. Cuando se trata de mí, de vos, yo digo sí cuando no quiero que se especule con nuestro techo. Yo digo sí, lo digo entero a quienes siempre están al acecho. Decimos sí, decimos sí, decimos sí. Decimos sí con nuestros amores, decimos sí con nuestra gente, que no queremos viejos dolores y no nos impongan lo que no es urgente. Decimos sí, decimos sí, decimos sí. No todo es no, no todo es no. Cuando se trata de mí, de vos, decimos sí, decimos sí. Por nuestros derechos decimos sí. Yo digo sí porque no quiero recortes a nuestra educación. Decimos sí, por nuestros derechos decimos sí.